De clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Juguete Rabioso acá en la radio de la Casa de la Cultura junto con la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Muchísimas gracias, saludos a todos, soy Cristian Navarrete y empezamos el nuevo programa de Juguete Rabioso, ya despidiendo otra semana más de febrero. Muchísimas gracias por su sintonía y doy paso para Gaby y su introducción. Buenas tardes, querida audiencia, una vez más llegamos a viernes y bueno, agradecidos y agradecidas todos por estar aquí acompañándonos siempre desde redes sociales. No se olviden que somos del Juguete Rabioso y hoy tenemos preparado un programa bastante especial, pero antes queremos enviar un saludo acá a la persona que está a mi lado porque estamos de cumpleaños. Así que, de parte de todo el equipo que hacemos la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, de la cual eres, por supuesto, director, Cristian Navarrete, te deseamos feliz cumpleaños. Así que vamos a pedir a Andrés que nos ponga una cancioncita para festejarte y, por supuesto, vamos a continuar con la mejor energía el programa. Bueno, feliz cumpleaños, Cristian, que la pases súper bien y bueno, los mejores deseos tanto de tu familia como de las personas que también hacemos la cooperativa. Sí, muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todos los que, bueno, durante el día me han deseado un feliz cumpleaños. Bueno, nos vamos haciendo un poquito más viejos, pero con las mismas ganas de seguir haciendo las cosas. Muchas gracias a todos, un abrazo, gracias por este momento, gracias a Andrés también. Y bueno, hoy les tenemos un gran programa. Que nos parece que hoy lo teníamos que poner, que es arte y revolución, ya que estamos en un proceso de esto del RUAC, de este registro único de actores, compositores y un montón de cosas que no se entienden y que no hay como un sustento. Vamos a hablarles un poquito de arte y revolución. Sí, y si consideramos que todas las actividades, Gaby, culturales y artísticas se van a asentar en el mundo de los valores, vamos a concluir que la crisis actual no puede menos que gravitar en el terreno del arte, produciendo, entre otras cosas, un rompimiento del carácter comunicativo, directo y espontáneo que poseía la obra artística como aquel vehículo entre el creador y la sociedad. Así es, Cristian, y tomemos también en cuenta, querida audiencia, que todo arte es un producto social, pero no un producto de las sociedades, por supuesto, de la sociedad humana en abstracto. También tomar en cuenta que el tiempo y el lugar de un producto de una sociedad determinada está precisamente determinado a un momento de su desarrollo histórico. Un análisis de las manifestaciones artísticas a través de la historia nos permitirá a todos y a todas comprobar la veracidad de esta afirmación. Recordemos también que cada pueblo, en cada periodo, ha engendrado un tipo de arte que, bueno, le es propio y que responde a este tipo de peculiaridades de toda índole, que están conformadas desde su realidad. Así es, Gaby, los estilos se han modificado en estrecha vinculación con todos los cambios, todas las estructuras dentro de la sociedad que se van a originar, y las más representativas creaciones artísticas de la humanidad se expresan de manera inequívoca dentro de ese espíritu total del medio en que nacieron. Así, por ejemplo, una catedral gótica se halla implícita a la concepción religiosa del universo, así como lo tenemos acá en Quito, la basílica. Propio de la Edad Media, igualmente las pirámides egipcias son un símbolo directo de la rígida estratificación social en el Egipto de los faraones. Y acá prontamente vamos a tener un redondel que va a manifestar aquella cultura de África en la ciudad de Quito. Sí, precisamente lo pueden encontrar todas las personas que vivan acá en Quito, lo pueden encontrar por el condado, específicamente al frente del centro comercial. Entonces, es un claro ejemplo el que nos nombras, Cristian. Pero bueno, no todos los pueblos, recordemos eso, poseen el mismo grado de desarrollo histórico. Ni se desenvuelven en una determinada actividad, por ejemplo, en un medio geográfico similar. Ni son producto de una misma amalgama de razas, como sabemos las razas no existen, sino que es una sola, ni se desenvuelven, por supuesto, en este tipo de una misma etnia, ni desde donde hablan, ni desde donde piensan en el mismo idioma, ni rinden culto a una tradición y a una cultura tampoco que sea idéntica. Sí, Gaby, cada uno de ellos tiene una relación con estos factores, características propias que van a determinar dentro de la nacionalidad, y que estas características, querida audiencia, pueden ser nacionales o extranjeras, no pueden menos que estar presentes dentro de aquellas manifestaciones artísticas, siendo como es el arte un producto social. Bueno, ¿y qué pasa también con las regiones o países latinoamericanos que poseen problemas, por supuesto, como ustedes saben, económicos, sociales y también políticos, ¿no? Esta analogía está determinada por su sometimiento a un explotador común, que es, como ustedes ya lo conocen y lo hemos dicho en repetidas veces en el programa, el imperialismo. Y bueno, la liberación de este yugo imperialista solo será factible mediante una acción conjunta y unificada que permita contrarrestar en forma efectiva este poderío del opresor. Así es, generalmente se ataca aquella concepción de un arte nacional en nombre de un universalismo abstracto y también en muchos de los casos va a estar carente de significado. Se pretende presentar lo nacional y también lo universal en arte como aquellos términos antitécticos. Dicha antítesis no solo no existe, sino que en materia artística tanto lo universal como lo nacional y lo individual se van a complementar y esto, Gaby y audiencia, van a constituir una misma cosa. Bueno, también, Cristian, y también tomar en cuenta esto, queridos amigos que nos están escuchando, no existe un arte que no sea universal. Está en su primera condición, por supuesto. Tampoco existe un arte que no sea el producto expresivo de una o más individualidades perfectamente diferenciables. Pero también debemos considerar que todo individuo está conformado por un determinado medio social. Tomar en cuenta también que los valores que rigen su pensamiento y sus actos son producto de la sociedad en la cual se desenvuelve. Así es, también se puede decir que entonces el arte es al mismo tiempo una expresión individual, nacional y universal. Individual porque surge como el resultado de una necesidad creativa personal. Nacional, en este sentido, porque el individuo es producto de una sociedad, es decir, de su nación o de donde se siente identificado a través del territorio. Y universal, ya que los problemas fundamentales de los hombres y las mujeres son universales también. Bueno, y también el arte es un medio, tomar en cuenta eso también, es un medio de comunicación entre los hombres y las mujeres, entre los seres humanos. Tal vez es el más profundo, ya que, por supuesto, penetra en aquellas zonas del individuo que aún constituye, por supuesto, un misterio para la razón. Pero es un medio de comunicación que opera con elementos simbólicos accesibles, En este caso pueden ser de mayor o menor grado, en cualquier ser humano, sea de donde sea, sin distinción de razas, ni culturas y tampoco de idiomas. Así es, de ahí van a provenir esos caracteres universales de la obra de arte y no de la mayor o menor difusión que haya tenido en el mundo. Hay obras que, pese a su universalidad, permanecen poco menos que ignorados, y hay otras que han llegado al conocimiento del mundo entero sin que por eso puedan ser consideradas como arte. Bueno, y en la difusión de estas creaciones artísticas actúan factores que nada tienen que ver con su calidad. La cultura, por ejemplo, europea, se ha divulgado por todo el mundo, mientras que otras culturas, como la India o quizá también la China, entre otras, son más antiguas que ella, y por lo menos no se puede decir que son menos ricas en contenidos, por ejemplo, espirituales. Solo son materiales de conocimiento de un puñado de especialistas. Así es. Ahora bien, querida audiencia, vamos a entender si es cierto que la difusión dada a su producción cultural por aquellos países imperialistas fue altamente beneficiosa para el desarrollo de las artes en todo el mundo. No es menos cierto que esta acción benéfica se vio contrarrestada cuando convirtieron la cultura en un arma más de vasallaje y de opresión colonial. En efecto, junto con sus manufacturas exportarán su literatura y su arte, pero no para enriquecer las culturas nacionales ya existentes en las regiones colonizadas, sino para destruirlas o neutralizarlas, contando en esto con la obsecuencia de las oligarquías nativas. Y esto sucedió acá en el continente, y hablando dentro del colonialismo primigenio, y también está pasando ahora con el neocolonialismo. Por lo tanto, vemos que esas obras de arte no son para enriquecer, como ya dijimos, sino para avasallar. Bueno, y en nuestro país también los obstáculos que ha soportado y que aún soporta quienes buscan concretar un arte de la nación constituyen, por ejemplo, un testimonio elocuente de esa acción destructora. Es precisamente en la aplicación de este hecho donde encontraremos la solución de los principales problemas del arte latinoamericano. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si damos paso a la primera pausa musical y volvemos con más del Juguete Rabioso? No se desconecten, querida audiencia, que venimos por más en este tema de arte y revolución. Cumbia colombiana para el mundo entero. Tengo ganas de bailar y de ponerme a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerme en la puerta una cumbiamba. Siendo esta noche tengo ganas de bailar y de ponerme a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la cuerda una cumbiamba. Ya regresamos con su programa El Juguete Rabioso. Y bueno, vamos a continuar con lo que estábamos planteando con respecto al arte. El arte y la revolución, Gaby. Así que vamos a continuar. Vamos a hablar sobre este tema tan controversial dentro de lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa acá en el país, sobre lo que deben ser estos artistas comprometidos con su época, con su sociedad, a través de actos de resistencia y revolución y que han pasado acá. Vamos a seguir conversando, Gaby. Así es, Cristian. Y tomemos en cuenta que otro de los argumentos empleados para negar la posibilidad de un arte nacional de nuestro país, por supuesto, es aquel que se fundamenta en una pretendida carencia de características nacionales acentuadas en nuestra realidad. Se hace referencia también al carácter cosmopolita de nuestra población, dando importancia excesiva al factor migratorio del cual también hemos nosotros los ecuatorianos vivido. Se resalta la inexistencia, por supuesto, de una poderosa cultura precolombina, capaz de competir eficazmente contra la cultura europea, originando una expresión artística singular. Así es, Gaby. Sí es bien, bien conocido y es cierto que el elemento humano va a dar origen a este tipo de migraciones y este concepto y este problema va a romper momentáneamente la unidad de la anterior sociedad hispano-indígena. No es menos cierto que posteriormente se asimiló por completo, absorbido por aquella poderosa naturaleza latinoamericana y las condiciones de trabajo que ella imponía. Bueno, sí, también debemos tomar en cuenta que se originó así esta nueva condición que tú nos comentas, Cristian. Y además consideramos que el desarrollo industrial de estos últimos tiempos, tomar en cuenta eso, porque nos lleva a entender la necesidad de la mano de obra y cómo se promovió este deterioro en el interior de las grandes masas criollas, las cuales, por supuesto, depositarían de lo más profundo lo tradicional nacional, ¿no? Y que reforzaron también el carácter latinoamericano de nuestra realidad en estas zonas litorales. Bueno, tomar en cuenta que la falsedad de este argumento pretende que nosotros nos pretende presentar como un pueblo sin personalidad, pero esto es, por supuesto, en contraste a todo lo europeo. Así es, se originó así una nueva unidad en la que están presentes, prevaleciendo los factores históricos tradicionales, integrados por aquel desarrollo, por aquel desenvolvimiento dentro del marco del europeo, pero el europeo americanizado, ya que la actitud de los seres humanos frente a la vida depende esencialmente de la realidad en la cual se desenvuelve. Bueno, y aún suponiendo la inexistencia de formas plásticas autóctonas, digamos, Cristian y querida audiencia, que estas no son necesarias para concretar un arte representativo de nuestra realidad actual. Mucho más importante, considero que es la presencia del factor humano. Es decir, la sobrevivencia de nuestra realidad contemporánea de ciertos aspectos positivos de la personalidad criolla. Por ejemplo, su independencia, su rebeldía, su espíritu libertario. Si es negar la posibilidad de una expresión propia por el hecho de no haber heredado del pasado precolombino algunas formas, algunos sentimientos también dentro de las expresiones artísticas que van a servir de base significativa para reducir el arte a un mero juego formal desprovisto de contenido. Bueno, y un ejemplo claro es, por ejemplo, el arte azteca o incaico y las formas a él inherentes y cómo respondían a una realidad que no es la de nuestros días. Por ejemplo, lo nacional en el arte es cuestión de contenido y no de forma. El contenido determina la forma para manifestarse a través de ella. Pero limitarse a jugar con formas cuyo contenido responde a otra realidad, no actual, necesariamente ha de conducir a esta esterilidad. Así es, Gaby, y esto no quiere decir que nosotros debamos tener una actitud indiferente frente al arte precolombino. Ciertos elementos, y a esto hay que entender que dentro de la realidad que le dio origen, tiene aún vigencia, por eso, pero... Sin embargo, esos elementos se encuentran hasta el día de hoy entremezclados con otros de distinta naturaleza y no juegan un papel decisivo en la determinación de la realidad actual. Bueno, y en base a lo que tú comentas, Cristian, se debe tomar en cuenta que para el surgimiento precisamente de un arte nacional no es indispensable, por lo tanto, la existencia de estas formas plásticas anteriores. La nueva realidad engendra espontáneamente y, bueno, se puede decir que en gran medida el artista también tiene una amplia libertad expresiva, en la medida en que no debe soportar estas presiones extrañas, las formas también en las que se expresen los contenidos de una nueva época. Así es, se demuestra los ataques directos, frontales, aquella concepción del arte como un producto nacional no van a constituir el único ni el más grande peligro. Gaby, existen ciertas tendencias nacionalistas que partiendo de un planeamiento más o menos concreto de la cuestión, llegan a conclusiones coincidentes en el fondo de las de esto que hablamos, ¿no?, que es la universalidad. Bueno, sí, y tomar en cuenta también que se demuestra también la necesidad de una expresión artística nacional, como lo venimos mencionando. Se manifiesta enfáticamente, por supuesto, que el arte o es nacional o no es arte. Pero cuando llega el momento de precisar en qué consiste la nacional, qué características generales le son propias en nuestra realidad. Eso es lo que todo se cuestiona. Todo, a fin de cuentas, se diluye en un inicuo momento que nada altera la situación imperante y, por supuesto, ni menoscaba los malos hábitos que son de prestigio. Sí, Gaby, y entendamos que, por el contrario, a cuanto plagio artístico se enaltecía antes desde el punto de vista de la universalidad del arte, ahora se lo sigue enalteciendo, pero presentándolo como arte nacional, querida audiencia. Así es, y en algunos casos concierne o, bueno, de manera más bien consciente o inconscientemente, se desfigura y limita el alcance de este concepto, Cris. Porque, bueno, al definirlo mediante todos aquellos elementos circunstanciales o secundarios e inclusive anecdóticos que no hacen a la esencia de la obra artística. Así es, y casi siempre se va a interpretar lo nacional como restringido a las fronteras del país. Y esto es peligroso porque se lo va a desvincular en esa forma de la gran tradición cultural latinoamericana.

suba su redacción sobre su experiencia y automáticamente en 5 días tú puedas ya decir soy artista reconocido, sino que más bien debe haber un proceso más largo. En el caso de los artistas escénicos se vea un trabajo por medio de videos, por medio de un casting, ¿no es cierto? En el caso de los artistas plásticos igual por reconocimientos reales, por estamentos públicos o por festivales, que haya un proceso más largo de reconocimiento, que no solo sea llenar algunas preguntas nada más y que uno pueda decir ya soy artista, ¿no? Porque no es eso, es ambiguo decir yo soy artista, hay un montón de características que uno tiene que tener para poder ser o poder decirse artista. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Y continuamos con El Juguete Rabioso después de estos mensajes de la Casa de la Cultura. Y no se olviden de sintonizarnos en la 940M o por internet por www.radiocce.com. Seguimos con El Juguete Rabioso y vamos a hablar un poquito sobre el imperialismo y el arte. Así es, Cristian, porque existe otra tendencia particularmente negativa y bueno, también se puede decir lesiva para la búsqueda de nuestro verdadero camino artístico, que sin fundamento teórico alguno simplemente respondería a las cuestiones concretas del imperialismo de turno. Bueno, y pretende también trasplantar al terreno del arte la funesta concepción de este panamericanismo. Sí, es Gaby. Por ejemplo, vamos a hablar de un arte, entre comillas, americano, aquella necesidad de estrechar vínculos culturales y artísticos con los Estados Unidos y de formar una unidad en este sentido distinta de la europea. Concretamente, querida audiencia, todo se limita a hacerse eco de aquellas últimas corrientes estéticas de moda en Norteamérica y a plagiar entusiastamente a aquellas figuras más representativas. Las tendencias, por ejemplo, tachistas e informalistas surgidas últimamente en nuestro país encuentran adecuada ubicación dentro de esta línea, Gaby. Bueno, y también la estrecha vinculación que existe entre el desplazamiento del imperialismo europeo por el imperialismo yanqui de Estados Unidos, de nuestra vida, por ejemplo, económica y política, y el incremento tomado por estas tendencias. En forma simultánea con este desplazamiento, el centro de irradiación, por supuesto, de la cultura, se traslada de Europa a Estados Unidos. Nuestros pintores, por ejemplo, abandonan el rigor formal europeo, todos esos trazos y estas tendencias que venían del viejo continente, y se hacen informales, de manera, por ejemplo, de tendencias europeas pasan a las tendencias estadounidenses. Así es como los autores como Pojoggi o Klein, que son informalistas. Si consideramos, Gaby, el arte como producto de una determinada realidad y comparamos entre sí las realidades latinoamericanas y norteamericanas, vamos a ver que no existe razón alguna que justifique esta pretendida unidad artística. Ambas realidades no solo son distintas, sino incluso van a ser antagónicas, y aquel antagonismo necesariamente va a reflejarse en los contenidos de la obra de arte. Bueno, pero ¿qué pasa también con nuestro continente? La realidad norteamericana es similar a la europea, en la medida en que resulta del juego de estos factores económicos, también de los factores políticos y también de los sociales. En cambio, la realidad latinoamericana es opuesta a ambas, ya que está determinada por factores contrarios a aquellos, de los cuales nos vamos a un poquito a referir más adelante. Estas analogías y oposiciones entre estas tres realidades son netamente perceptibles a través de los distintos contenidos expresados en las creaciones artísticas. más representativas, por supuesto, de cada una de ellas. Sí, la mayor parte de los ataques que existen dentro de las obras de arte se hacen a los intentos de concretar un arte nacional, como así también de aquellas torcidas interpretaciones de este concepto, que poseen una raíz política. Esto no hay que dejarlo de lado, pues la política está, y lo político está definido dentro de las relaciones humanas que se van a definir, y es necesario que esto se ponga en evidencia, Gaby. Por supuesto, Cristian y querida audiencia, la mayor parte de los ataques que se hacen en los intentos de concretar ese arte nacional. Por ejemplo, tenemos nuestro país, que ha sido y es también sometido a un proceso de colonización económica y política, que lógicamente tiene su complemento en el campo ideológico y artístico. Tomemos en cuenta también el imperialismo, que a través de sus personeros nativos controla los principales resortes de nuestra cultura y mediante ellos ejerce sistemáticamente una acción disolvente frente a las manifestaciones artísticas auténticamente nacionales. La incomprensión y los ataques se van a agudizar aún más cuando se plantea el problema de un arte nacional en escala latinoamericana. Por lo tanto, lo más peligroso se va a considerar dentro de esta noción si tenemos en cuenta que es precisamente el imperialismo el causante y sostenedor y principal usufructuario de aquella balcanización de América Latina. Bueno, y es que en nuestra nación, como es el Ecuador, artificialmente está dividida en regiones autónomas, casi sin contactos culturales internos y sometidas, por supuesto, también a la permanente presión disociadora de la cultura imperialista. El arte no puede menos que constituir un poderoso factor unificante, en la medida en que, querida audiencia, se nutre en el inconsciente colectivo, apelando a dar todas estas formas concretas a las raíces más profundas de la comunidad, a sus necesidades y aspiraciones más confusas, y siendo como son estas raíces necesarias y estas aspiraciones también comunes a toda Latinoamérica. Así es, Gaby, y bueno, querida audiencia, esta actitud disolvente frente a las creaciones artísticas nacionales se van a expresar a través de distintos órganos que rigen la vida cultural de un país. Por ejemplo, los críticos que están al servicio de la prensa y que esta está controlada por el capital imperialista, profesionales de la cultura ocupando cargos oficiales de importancia, academias de arte con profesores debidamente seleccionados y galerías supeditados a una determinada clientela, y pseudoartistas, trepadores sociales, como los decimos, organizados en asociaciones, constituyen el terreno de la plástica, el plantel ejecutor de esa política antinacional. Si no, recordemos que aquí en el país, dentro del campo de la literatura, las mismas personas, y chequea un momentito si es que pueden, las mismas personas ganan todos los premios dentro de la poesía, de la novela, de la narrativa. Entonces ahí nos venimos preguntando si estos artistas, si los podemos catalogar así, son demasiado buenos y que no tienen ninguna otra competencia, o algo está pasando ahí dentro de las organizaciones que tienen que ver con la cultura. Así es, Cristian, e inclusive se dan el lujo de realizar actos, charlas, conversatorios o lanzamientos de inclusive textos, obras, con el único fin de homenajearse entre ellos mismos, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo el arte se está manejando a partir de estos espacios. Y recordar también que el resultado de todo es que el artista triunfa en la medida en que, renunciando a su plena libertad creadora, acomodó su producción a los gustos y exigencias de aquella clase. Es muy evidente esto. Por supuesto, se divorcia así de las mayorías populares que constituyeron el elemento fundamental de nuestra realidad, con el pretexto de la universalidad del arte. Por supuesto que niega lo nacional, sin darse cuenta de que en última instancia el arte que copia el europeo es un arte profundamente nacional, Así es, Gaby, me parece importante esta reflexión acerca del arte nacional y esta renuncia a la libertad creadora. No siempre la realiza el artista de una manera consciente. También es el resultado de un proceso que actúa sobre él a través de múltiples presiones, encauzándolo así sin que se den cuenta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el pintor, un joven pintor desconoce o está dentro de eso, dentro de las fuerzas que van a gravitar la sociedad y mucho más a aquella sociedad de los artistas, de los intereses que respaldan a dichas fuerzas y de los fines que ellas persiguen, y se van a ver sometidos a su acción deforme desde el momento mismo que ingresa a las academias del Estado o al taller de algún prestigioso personaje de la figura dentro de la cultura. Por lo tanto, vemos que aquí no es solamente una cuestión dentro del artista, sino vamos a observar que aquí se manejan otras realidades que en la mayoría de los casos es meramente económica. Bueno, así es, Cristian, pero no obstante, seamos justos y aclaremos también un poquito para la audiencia que nos está sintonizando que así como el joven artista, la mayor parte de las veces no es consciente de esta acción deformante que a veces se ve él o ella sometido. En algunos casos, los menos, es decir, quienes ejecutan estas políticas, tampoco tienen conciencia de la labor que desempeñan. Ellos también se han visto sometidos a un proceso similar y en función de él actúan. Es un estado, se puede decir, mental, que afecta a todos, víctimas y victimarios, pero tras el cual se perciben fácilmente su fuente de inspiración, el capital financiero internacional, y por supuesto también está ahí la oligarquía del cual él depende. Así es, y bueno, vamos a dar paso a nuestra tercera canción. Esta canción se la dedico a todas aquellas personas que han estado junto a mí durante este tiempo. Muchísimas gracias para ellos. Saluditos para todos quienes nos están escuchando. Y vamos con la tercera canción. Somos del juguete. Rabioso, ya regresamos. Cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés, cuando comienza a oscurecer por la mañana, vos tenés que sobrevivir afuera la calle a resistir. Vamos a caminar, mi amor, sé que lo necesitas. Es ahora, es allá, a las luces, vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar. Y si el infierno te quemó, te fuiste de mambo, te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción, hasta morir, yo soy tu hermano del amor, hermano del corazón. Es ahora, es allá, a las luces, vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Yeah. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Y continuamos con más del juguete rabioso. No se desconecten, ya estamos en la parte final del programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Vamos con un pequeño saludos para Juan Carlos, que nos está escuchando, para Rosario Morales, para Jonathan Arias, que se encuentra en el diario Besi trabajando, para Daniela, para Sebastián, para Brenda, para Berta Tapia en el sur de la capital. Así es, Cristian, un saludo también especial para Fernanda Ortiz, que nos está sintonizando desde el sector del Canal 4, también para la señora Alexi Carmen Zambrano y para el señor José Ortiz, que también nos sintonizan siempre desde Carcelén. Y un saludo también para los señores que nos escuchan desde Solanda, siempre ellos están sintonizándonos, la señora Mercedes Ortiz y el señor Marcelo, su esposo. Besos y abrazos siempre para ellos. Así es, y vamos a seguir hablando del arte nacional. No se puede hablar de este arte sin relacionarlo con este vasto sector de la sociedad que por sus mismas condiciones de vida y el carácter de sus intereses ha permanecido impermeable a la propaganda imperialista. Bueno, y todas las obras, grandes obras de literatura y del arte latinoamericano llevan por supuesto esa marca innegable de lo popular. La presencia también del hombre, de la masa, como símbolo de la lucha, de estas aspiraciones de clases sociales, constituyen su común denominador. Por ejemplo, desde Martín Fierro, nacional, no solo por su forma autóctona, se lo recuerda, sino también por este canto genial construido desde aquellos problemas esenciales de las masas de su época. En este sentido, son estas epopeyas, estos momentos que denotan al pueblo. Así es, Gaby, es por eso que nuestros artistas, al dar la espalda a las necesidades y luchas de los seres humanos latinoamericanos, vacían su obra restándole toda significación y trascendencia. También se van a limitar a un mero juego de elementos plásticos, virtuosismos inexpresivos, onanismos estéticos y arte servil. Por lo tanto, aquí podemos decir que no son artistas comprometidos. Así es, Cristian, muchos no son factores que ayudan a configurar esta realidad de una nación en un momento dado, por supuesto, de su desarrollo. Factores económicos, políticos, sociales, culturales, geográficos, entre otros, que son constantes en esta interacción dialéctica. Van conformando un tipo, por supuesto, de espiritualidad que se encuentra acabada netamente en esta concreción de las obras de arte. Así es, el arte latinoamericano, dentro de sus manifestaciones más auténticas, si bien refleja también las contradicciones del capitalismo, va a llevar implícita una reafirmación de los valores potenciales de hombres y mujeres, también una confianza dentro de su capacidad de superación, un aliento vital positivo. Por lo tanto, mientras uno se queda empapado en la desesperanza, el otro se proyecta hacia el futuro, Gaby. Bueno, en cambio, el arte latinoamericano en sus manifestaciones más auténticas, si bien refleja también estas contradicciones de este capitalismo, lleva implícita una reafirmación de los valores potenciales, por supuesto, del hombre. Una confianza, podríamos decir también, en su capacidad de superación. Un aliento vital positivo que actúa como estimulante en un esplendor y no como un deprimente, mientras uno se queda por supuesto empapado de todas estas posturas también. Así es, un ejemplo concreto lo tenemos en la producción artística y literaria de nuestro país durante los años anteriores al ascenso revolucionario de 1945. Ese sombrío periodo en el que más negra reacción se enseñoreó del mundo entero, se caracterizó dentro de nosotros por una profunda amargura y un profundo desaliento. Por lo tanto, posteriormente y a raíz de la guerra europea se produjo el auge industrial, como ustedes ya saben. Por lo tanto, vemos que esos procesos dentro de América Latina van a conformar una situación revolucionaria dentro del continente, y esto vendría a ser todo acá dentro del programa acerca de la revolución, el arte dentro de América Latina y dentro del país. Y como es de costumbre aquí en el juguete rabioso, doy paso a mi compañera Gaby para que dé su conclusión. Así es, Cristian. Y bueno, amigos y amigas, un poquito para finalizar, tenemos que entender que el afirmar que el arte latinoamericano, por las características, por supuesto, de nuestra realidad, debe ser necesariamente revolucionario en su contenido. Y bueno, cuando nosotros expresamos o decimos desde lo revolucionario, estamos hablando de un sentido social. No estamos dejando de lado otros problemas de importancia fundamental para todos los ecuatorianos. Estos problemas, como por ejemplo la muerte, el amor, la guerra, de indudable importancia en la esfera de nuestra actividad. Estos condicionantes de estados, por ejemplo, también de ánimo y de posiciones vitales. Estos problemas, amigos y amigas, pueden y deben expresarse a través de la obra de arte revolucionaria. En última instancia, el hombre, las mujeres, reaccionan frente a ello, no de una manera estrictamente individual. El tipo de espiritualidad imperante determina, por supuesto, las líneas generales ante su actitud y ante estos problemas. Así es, gracias Gaby por tu conclusión. Y lo que yo les puedo decir, querida audiencia, que cuando hablamos del arte revolucionario, lo hacemos en relación al tipo de sensaciones, de impulsos que esto origina, dentro del carácter de su contenido, que se va a expresar por aquella disposición de los elementos dentro de sí. Esto va a calificar aquella anécdota dentro de lo circunstancial en el marco de su desarrollo. Es decir, que el tema, el elemento conceptual, no basta, para todos esos artistas, no basta el elemento conceptual por sí solo para determinar el contenido, para establecer si una obra es revolucionaria o no. Hay obras que utilizando temas revolucionarios expresan contenidos reaccionarios, y hay otras que sin desarrollar una anécdota elaborada, simplemente pintando un desnudo o un paisaje, por ejemplo, están cargadas de un profundo contenido revolucionario. Y eso es todo, querida audiencia. Muchísimas gracias por este viernes más acá en el Juguete Rabioso. Gracias a la Radio de la Casa de la Cultura. Gracias, Gaby. Me despido, soy Cristian Navarrete. No se desconecten de la Radio de la Casa de la Cultura, y volvemos la próxima semana con más dentro de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Chao, chao. Es olvido, que es mi corazón, una nave de pasiones ya sin dirección, es mi sangre en el camino lo que te dejé. Hoy será la luna llena, el lobo llegará, y mañana un bebé hermoso se despertará. y a toda una familia en Casa Blanca. Desperté dormido en un gran hotel. Vos no estabas a mi lado y lo destrocé. Cuando un corazón se rompe, llora la ciudad. Hoy mi no me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.